que venga esta sandita para aquellos que no juegan de frente. Adentrito, vaya teniendo cuidado si está engañando a este criollo. Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l zorro. Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l zorro. Si me engaño en la cuadrera, la barba ponga el remojo. Y usted solito, compadre, está acabándose el pozo. Y usted solito, compadre, está acabándose el pozo. Ese que lleva la rienda, mejor que no se haga el tonto. Yo le confié mi caballo y él le ha vendado los ojos. A los que juegan tan sucio, hay que bajarlo de lobo. Que venga la otrita nomás. Adentrito, en el final del camino, se ha de mangar el tramposo. Vendrá a quitarle el demonio, y todo lo mal habido vendrá a quitarle el demonio. Aquel que vende un amigo creyendo hacer buen negocio, hoy tiene pan para el día, después lo comen los piojos. Hoy tiene pan